te mecías en el aire. Volabas en caballo blanco el mundo, y aquellas cosas no podrán volver. Y es que lo dudo, porque hasta a veces me has llorado con un beso, llorando de alegría y no de miedo. Y aquellas cosas no podrán volver. Y es que lo dudo. Mac Online. Estás escuchando Mac Online. Ahora viene la interrupción acostumbrada, un poema de nuestro poeta Juan Guzmán Cruchaga. Canción. Alma, no me digas nada, que para tu voz dormida ya está mi puerta cerrada. Una lámpara encendida esperó toda la vida tu llegada, hoy la hallarás extinguida. Los fríos de la otoñada penetraron por la herida de la ventana entornada. Mi lámpara estremecida de una inmensa llamarada, hoy la hallarás extinguida. Alma, no me digas nada, que para tu voz dormida ya está mi puerta cerrada. Y ahora nos acompañan tres versiones de Nuestro Juramento. No.

odíame sin medida ni clemencia. Odio quiero más que indiferencia, porque el rencor nunca debes el olvido. Odiame por piedad, yo te lo pido. Odíame sin medida ni clemencia. Odio quiero más que indiferencia. Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia lo querido. Piensas que porque me dejas te voy a llorar. Tendré que buscar otro amor, pero que sepa amar. Aunque sé que sufriré por mucho tiempo, ya luego tú verás, te lograré olvidar. Aunque sé que sufriré por mucho tiempo, ya luego tú verás, te lograré olvidar. Fue la mariposa del amor, juguete del destino, hoy te tocó reír a ti, mañana a mí. Piensas que eres muy hermosa, vives engañada, no tienes corazón, tu amor no vale nada. Piensas que eres muy hermosa, vives engañada, no tienes corazón. Que me dejas, te voy a llorar. Tendré que buscar otro amor, pero que sepa amar. Aunque sé que sufriré por mucho tiempo, ya luego tú verás, te lograré olvidar. Vuela mariposa del amor, juguete del destino, hoy te tocó reír a ti. Piensas que eres muy hermosa, vives engañada, no tienes corazón, tu amor no vale nada. Piensas que eres muy hermosa, vives engañada, no tienes corazón, tu amor no vale nada. ¡Hey! Esta es la señal online de Radio Mac. Thank you.